Noches, estamos acá en una nueva edición de Cable Pelado, el podcast cuarentenal de Radio Pedal, en una nueva edición junto a Facundo Berterreche, junto a José Luis El Popi Rodríguez, que están acá en el Skype, y hoy con una entrevista muy jugosa que nos tiene con mucha expectativa, porque hay mucha cosa para hablar, porque mañana jueves entra la ley de urgente consideración al Parlamento y hace un par de horas nomás la persona con la que vamos a charlar fue la que cerró, digamos, la conferencia de prensa del presidente Luis Lacalle Pou con la última pregunta justamente relacionada a la LUC, y estamos hablando del politólogo Gabriel Lacoste, nada más ni nada menos, compañero del colectivo, de la radio y demás. Y antes de ponernos a charlar con él, quiero saludar a mis queridos compañeros. Voy a arrancar por Facundo. ¿Cómo estás, Facundo? Buenas tardes, buenos días, buenas noches para todos, para vos, Darío, para Poppy también, otro baluarte del programa, por supuesto, también el saludo para el entrevistado. Y como siempre, para toda la audiencia, el abrazo grande, con muchas ganas de hacer este podcast, como siempre. Y sí, como bien decías, a horas de que sea finalmente remitida al Parlamento la controvertidísima ley de urgente consideración. Querido Poppy, ¿cómo está todo ahí por el chumbazo? Hola, buenas tardes, buenos días, buenas noches para todos. Bueno, acá en otro episodio de Cable Pelado, con Gabriel de Lacoste de invitado para tratar este hermoso tema, el ingreso de la Lucrecia, mañana al Parlamento. Bueno, cuando ustedes escuchan de Radio Pedal, escuchen este podcast, ya va a estar subido en la web, ya va a ser jueves, pero bueno, así que vamos con Tuti a esta linda conversación. Bueno, y sin mucho más rodeos, le damos la bienvenida al invitado que está acá vía WhatsApp. Gabriel, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias por la invitación, está muy bueno volver a esta casa. Por favor. Primero que nada, y como esto fue hace un ratito, y aparte para nosotros que estábamos mirando justo la conferencia de Lacalle, fue como sorprendente porque no era algo que no teníamos esperado. ¿Cómo fue eso de encarar la pregunta ahí? ¿Cómo estaba el ambiente? ¿Cómo viste la reacción de tanto del presidente, que se vio un poco sorprendido, pero de los demás jerarcas que estaban ahí alrededor? ¿Cómo fue todo eso? Bueno, es toda una experiencia un poco surrealista, ¿no? Esta hora que pasó entre la conferencia y esta conversación que estamos teniendo. Tuve 120 seguidores en Twitter, cientos de menciones, insultos. Una cosa que a mí, que no soy una persona particularmente conocida, me es completamente ajena, ¿no? Salir en la tele, ¿no? Claro. Y bueno, también la Torre Ejecutiva está en una cosa, ¿no? Escenas de tipos con traje que no queda muy claro lo que están haciendo, un ambiente medio de seriedad y medio de como de club de baloncitos poderosos. Es toda una cosa, toda una experiencia, lo recomiendo. Y bueno, la pregunta en sí fue una pregunta sobre la LUC, sobre en qué medida le parecía razonable, dada la situación, que él mismo había dicho que todos los esfuerzos del país están con la cuestión sanitaria, presentar una ley así de controversial. Y bueno, le respondió que sí, me lo parecía razonable, y era los argumentos que el gobierno viene dando en los últimos meses. En ese sentido, no se agregó mucha información, no, con la pregunta, simplemente se puso en discusión esto que estaba acción es nada, normal. Creo que la calle Pongo está bastante. Después de una primera semana, es muy difícil. Parecía que iba a perder, que estaba perdiendo el control cuando empezó la cuestión del coronavirus. Ahora está mucho mejor puesto, respondiendo con cancha y eso. Y después las tres personas que lo acompañaron, que fueron el presidente de ASE, el ministro de Salud Pública, el comisario, no hablaron. Y bueno, y Salinas se dedicó básicamente a poner cara de malo, que es una cosa que aparece bastante bien. Sí, yo le quería, ya entrando al tema de la LUC, acá con Gabriel, ¿qué cambios, o bueno, que hemos notado todos, pero cuáles son los significativos que hay desde que se presentó el borrador de la LUC a principios de este año hacia lo que se va a presentar mañana en el Parlamento? Son pocos. No son cosas que hagan en lo sustancial. Incluso, por ejemplo, una cuestión que está sobre la mesa porque el Partido Colonial Cabildo Abierto había puesto de pagos, que era la desmonopolización de la refinería de petróleo del norte de ANCAP, está en el nuevo borrador. Es decir, el gobierno no parece haber recogido las principales objeciones de la coalición de esto. O sea, el proyecto es básicamente el mismo. Va a haber pequeñas modificaciones acá y allá, pero no es que con, por ejemplo, con todo lo que está pasando con el coronavirus, se incorporaron cosas que respondan a esa crisis. No es el caso. Vos decías, Gabriel, recién de los reparos que podía haber habido en un inicio. Y a propósito de eso, hay puntos en los que las diferencias internas de la coalición siguen siendo notorias, siguen notando y resultan bastante evidentes después de las idas y vueltas que han tenido. ¿En qué medida crees que eso puede finalmente debilitar la ley de urgente consideración, que inicialmente podría haber tenido consecuencias más extremas, quizá en el caso de que hubiera habido una unanimidad mayor o un acuerdo más firme al principio? Yo no creo el gobierno tiene mayoría parlamentaria que en sus aliados, y yo creo que no van a tener mayor problema para aprobar de nunca sus principales dimensiones. Pero bueno, evidentemente las dos cuestiones escaladas en la pregunta están relacionadas, es decir, las diferencias internas y la diversidad de las fuerzas que hay en el gobierno con la existencia de la LUC. De algún modo la LUC existe porque el gobierno tiene diferencias internas y de algún modo es una estrategia para mantener a la coalición unida, perdón, mejor dicho, asumiendo que la coalición va a dejar de estar unida en algún momento, va a haber aprobado el ingreso de la gente. Eso es lo que la LUC hace. Entonces, en realidad, no creo que la diversidad de la coalición pueda herir a la LUC, porque de algún modo la LUC es la respuesta que tiene el gobierno, que da el gobierno al problema estratégico que genera tener una coalición tan amplia gobernando. Yo te quería preguntar sobre, por ejemplo, la postura del Cabildo Abierto, ¿no? El Cabildo Abierto, desde que asumió este gobierno y es parte además de la coalición, viene poniéndole pequeñas piedras al gobierno, ¿no? Al Partido Nacional y a la calle, más que nada. Primero, cuando salió Manini en cadena a decir, o no sé si en cadena, mejor dicho, grabó un video diciendo que, bueno, que no era momento de subir las tarifas, no sé qué. Y también sobre el ingreso de la ley de urgente consideración, ha hecho algunos reparos ahí, como que, bueno, que no era quizás el momento o que no había tanto apuro. Y sobre todo pensando como estrategia, ¿no? De campaña que se ven al poco tiempo de iniciado el gobierno de cara al futuro. ¿Vos creés que eso pueda llegar a tener como alguna especie de que el Cabildo Abierto se le pare de punta al Partido Nacional con esto de la LUC? Yo no creo que con lo de la LUC. Seguramente en algunos puntos van a tratar, porque como de algún modo lo que vos decías insinúa, evidentemente Cabildo Abierto está mirando en las próximas elecciones. Y pensando en que Manini va a ser candidato. Totalmente. Y quiere ser candidato con chances serias. Y para hacer eso, sabiendo que este es un gobierno de ajuste, necesita desmarcarse de las cosas que el gobierno haga que puedan ser vistas como antipopulares. Por Y además que han abierto cuenta con ganar apoyos de clases populares, al contrario de otros sectores de la derecha. Entonces, sí, evidentemente Cabildo Abierto, no con la NUC en particular, sino en todo el periodo de gobierno, va a marcar un fuerte perfil, y de hecho lo está haciendo de unas maneras bastante fuertes. Es el discurso de Cabildo Abierto verdaderamente es un discurso estridente, de la niña y no solo, sino también de otras figuras del partido, del ministro, del director, del diputado, que realmente toman posturas muy fuertes y que no tienen problema en quedar en oposición en temas concretos respecto al gobierno. Y creo que eso va a ser así. De algún modo el gobierno tampoco le viene mal en algún sentido porque puede incorporar la oposición. Es decir, que una parte, quienes no están de acuerdo con el gobierno, queden hacia dónde fugar por derecha, claro, de alguna manera. Y siempre está haciendo un trabajo para que el descontento fugue hacia la derecha y no hacia la izquierda. Y en eso también, lo que no hay que olvidar es que Manini es una persona que está hace mucho tiempo en política, su familia es una vieja familia política, tiene vínculos estrechos con muchos sectores políticos, no es un recién llegado, ¿no? Y tiene coincidencias ideológicas fuertes con el Partido Nacional. Quiero decir, a veces vemos las diferencias que hay, que son reales, que son ideológicas y también estratégicas, pero no tenemos que olvidar que los dirigentes de Cabildo Abierto están sustantivamente de acuerdo con lo sustancial del programa de ajuste del gobierno blanco. Sí, bueno, ahora hablamos o habló Gabriel ahí sobre el tema del rol de Cabildo Abierto en este ingreso de la LUC. Y hoy, bueno, hubo declaraciones temprano de Óscar Andrade, del Partido Comunista, sobre el tema de que puede haber una idea o un recurso de juntar firmas para de alguna manera en las urnas o votando, digamos, a través de un plebiscito de atacar la LUC. Y yo pensaba entonces, ¿cuál es el rol de la izquierda o cómo va a ser el rol de la izquierda, una izquierda que está debilitada por el resultado electoral y que se encuentra en esta situación ahora? Bueno, yo creo que la izquierda está todo en contra, para empezar por lo evidente, pero no es menor porque muchas veces pasa, y uno de los problemas que tiene la izquierda es que cuando la derecha se va, hay una parte de la izquierda que está a favor. Y este no es el caso con la emergencia. Aunque ese fuera el caso, por cambio, sencillamente no tienen los votos en el Parlamento para frenarla. Incluso aunque lo estuviera, por ser una ley de urgencia, tampoco sería tan fácil de frenar. El gobierno está jugando muy fuerte en eso. Por otro lado, sí, es cierto que tenés Andrade. Cualquiera que haya estado, que haya hablado con gente izquierda en los últimos meses, sabe que se está hablando de juntar firmas contra la LUC. Bueno, es el principal recurso que tiene la ciudadanía en Uruguay para tumbar una ley. Y además, obviamente, manifestarse, describir, discutir, deliberar. Pero bueno, esta es una medida que en algún sentido es una medida de fuerza, porque permite que la población, que quienes se ponen conforme con algo, le pongan y ese es un beneficio que en Uruguay tenemos y que en muchos países, que los ciudadanos puedan legislar o derogar leyes. Es algo que va a ver cómo se instrumenta. ¿Cómo se para la izquierda? Creo que es una pregunta que excede en mucho a la cuestión de la LUC, ¿no? La izquierda está lamiendo sus heridas después de la derrota del Frente Amplio. El movimiento sindical está también costando mucho colocarse en la situación, aunque tuvo un par de momentos de la audacia, pero va a ser fundamental para lo que me viene, porque verdaderamente la crisis en la que estamos excede en mucho un ajuste económico, la de una pandemia global donde hay una crisis tremenda a nivel económico, el barril de petróleo está en precios negativos, es algo que no pasó nunca. Sí, increíble. Cada semana un strike tiene un espasmo en una dirección diferente. Los gobiernos de China y Estados Unidos están tirando mierda de una manera inusual en los últimos años. Entonces creo que todas las personas que estamos interesadas en la política de un modo u otro, vamos a tener que pensar muy bien qué tipo de intervenciones, qué tipo de pensamientos pueden enfrentar la magnitud de la situación que se va a venir. A mí una pregunta que se me ocurre, hablando de todo un poco, bueno, ni que hablar de la LUC y Cabildo Abierto y toda esa disyuntiva que se junta ahí, ¿no? Hoy hubieron algunas declaraciones, no sé si fueron de hoy o de ayer, de José Mujica, por ejemplo, ¿no? Que, que declaró que en esto de lo, por ejemplo, lo de los fueros de Manini, ¿no? Que es un tema que se va a tratar y que además hoy se hablaba de que Manini va a poder votar la LUC, y después recién se va a tratar los temas de los fueros, la justicia. Y Mujica salió a decir algo así como que, bueno, esto es una victimización que está haciendo Manini y todo eso. También hoy es un día, digamos, histórico, vamos a llamarlo de alguna manera, porque hoy se condenó a Nino Gavazzo, ya en las últimas, ¿no? A pasar sus últimos años de vida a prisión, festejamos eso, pero bueno, la justicia siempre tarde, pero llega. Y bueno, ¿qué análisis te da a todas esas declaraciones, toda esa posibilidad de que Manini pueda participar de la votación de la LUC y después recién se trate el tema de sus fueros políticos? Bueno, de hecho las dos cosas están relacionadas, porque Manini, la destitución de Manini y la razón por la cual ahora tiene problemas con la justicia y puede ser desaforado, tiene que ver precisamente con el caso del Gavazzo, con otro de los asesinatos de los que Gavazzo participó, que verdaderamente tuvo una carrera criminal tremenda, tenebrosa, como poca gente en la historia de este país, que bueno, recuerdan que el Tribunal de Honor Militar en aquel momento falló que Gavazzo no había mancillado el honor militar con todas estas fechorías que se estaban tramando una a una. Y esto tiene que ver, obviamente, con las Fuerzas Armadas de Uruguay y la forma como el Estado uruguayo y sus Fuerzas Armadas jamás procesaron como es debido la cuestión de las violaciones de derechos humanos y de la tiranía en la dictadura. Y bueno, y la consecuencia de eso fue Manini, que fue nombrado durante los gobiernos del Frente Amplio, que tuvo varios meses de permanentes desafíos al gobierno, a los cuales el poder político reaccionó arrastrándose las patas y la oposición de derecha apoyó abiertamente a su gobernación. Y eso fue lo que catapultó la carrera política de Manini. Y los que lo votan, por lo menos su núcleo más duro, es la gente que está a favor de la dictadura. Entonces acá, el desafuero de Manini, se juegan cosas muy profundas de la historia de la democracia uruguaya, de la relación entre las instituciones democráticas y las Fuerzas Armadas, los tremendos problemas que tuvo la izquierda para actuar en este terreno y la falta de claridad de las razones por las cuales se actuó como se actuó. O sea, verdaderamente lo que está pasando con Manini es uno de los problemas principales de la política uruguaya y no queda claro cómo va a terminar la carrera política partidaria de Manini joven. No creo que sea el último problema con la justicia que tenga, pero bueno, es un tipo que tiene atrás cientos de miles de votos y que el gobierno depende de él para tener mayorías en el Parlamento. Entonces, bueno, es alguien poderoso. Gabriel, hablado recién, hemos venido hablando en realidad en este rato de las posibilidades futuras que pueda llegar a tener Cabildo Abierto de consolidar ese poder y de incluso llegar a acumular un mayor número de votantes. Y a mí es uno de los temas que me hace pensar bastante, justamente sobre qué tan factible a la hora de los hechos puede ser que realmente acumule una cantidad de votantes que le permita, porque a priori no me parece algo nada sencillo, es decir, votantes de derecha, los votantes que ocupan un lugar más a la derecha política, seguramente sí, no tenga mayores inconvenientes. Ahora, ¿qué tan posible es? Porque obviamente con los votantes de derecha solo no se llega, es decir, hay un sector de clase media, progresista, urbano, que también es sigo al momento de definir una votación. Entonces, en ese sentido, también, ¿no? Sin caer en futurología, pensar realmente si tiene sentido pensar que se puede llegar, considerando más que los aliados serían también en su mayoría actores del conservadurismo. Es muy difícil saber. Los sistemas políticos de Occidente después de la crisis del 2008 tienen una inestabilidad cada vez mayor. Los grandes partidos de centro están en muchos lugares en muy malas situaciones. Eso tiene que ver con los coletazos de la crisis económica del 2008, que Uruguay no fue muy fuerte, pero que en buena parte del mundo sí, y muchas de las cosas que estamos viendo tienen que ver con eso. La crisis, la recesión que viene con el coronavirus va a ser mucho peor que lo que vino después de 2008, entonces uno debería esperar que los resultados políticos, los efectos políticos de esa crisis sean también muy grandes. Quiero decir con esto que hay un enorme rango de imprevisibilidad política, que seguramente vamos a ver una política sumamente conflictiva en los últimos años, y que en un marco conflictivo las personas de derecha e incluso de centro derecha suelen no tener muchos problemas con la posición de la extrema derecha. De hecho, la extrema derecha en alguna medida existe para poner orden cuando la situación se le va de las manos al centro derecha. Y en ese sentido, creo que lo que pasó en Brasil es muy ilustrativo. Ese electorado moderno, urbano, de clase media, votó Bolsonaro. A un tipo prácticamente terraplanista, ignorante, violento, reivindicador de la tortura, de dictadura, negador del cambio climático, racista, misógino. Los paulistas sofisticados, indignados con la corrupción y defensores de la República, lo votaron. Y yo creo que los equivalentes uruguayos también votarían algo parecido. No tengo ninguna duda. Ahora, eso no quiere decir ni que el tipo sea un favorito para ganar, ni que sea imposible que las otras partes de la coalición puedan presentar mejores candidaturas. Eso depende de lo que pase. Y además, Menini es un político inteligente, pero no es un dios. Puede equivocarse, puede salirle mal las cosas, puede tener problemas inesperados y puede ser derrotado por maniobras tácticas políticas más inteligentes que algunos factores. Con respecto, y volviendo un poco a la ley de urgente consideración que va a entrar en horas al Parlamento, ¿cuáles crees vos que pueden llegar a ser los ítems de todo este chorizo de cosas, donde se incluyen además los chorizos en la ley, cuáles pueden llegar a ser las cosas que la oposición, en este caso el Frente Amplio, quizás acompañado con alguna parte del gobierno, pueda llegar como a decir, bueno, esto no, dando por hecho que la gran mayoría de los ítems de la ley se va a aprobar? Bueno, es una pregunta compleja, porque seguramente las cosas a las que la izquierda haga más objeción son las que son menos probables que gente que ahora está apoyando el gobierno vote en contra. Hablo, por ejemplo, de las cuestiones que tienen que ver con seguridad o educación o proceso penal. Esas son cuestiones que a la izquierda son muy caras y que les son reformas muy duras las que se están haciendo, pero que son parte del núcleo duro de los motivos por los cuales quienes hoy están en el gobierno quieren gobernar. Entonces no creo que vayan a ceder mucho por ese lado. Creo que después hay otras cuestiones, en particular lo que tiene que ver con la regla fiscal y con la desmonopolización de ANCAP, que son cuestiones sumamente delicadas, que tienen que ver con la capacidad del Estado de actuar en economía, donde hay sectores en la oposición que tienen impulsos, que no llegaría a decir estatistas, pero sí con cierto apego a la soberanía que implica la capacidad del Estado para hacer ciertas cosas. Entonces parece que sin duda en el campo va a ser algo súper controversial en el interno de la oposición, del gobierno, perdón. Y después la cuestión de la regla fiscal, que si bien es algo que genera bastante consenso en quienes hoy están en el gobierno, no necesariamente consenso sobre la forma. Bueno, después de esta jugosa charla llegamos al final de un nuevo podcast de Cable Pelado. El saludo para los compañeros, saludo Darío, saludo Bobby, por supuesto también para Gabriel de la Coste, que estuvo acompañándonos durante este rato. Bueno, dale, muchas gracias. Conversamos cuando quieran y bueno, vamos viendo cómo se va desarrollando la situación. Bueno, sí, esperemos que todo lo que empieza a pasar a partir de mañana en el Parlamento, bueno, que vote lo que se vote y salga lo que salga, que bueno, que traiga la menor consecuencia para todos los uruguayos y, y uruguayas, y que bueno, que toda esta pandemia, toda esta crisis inesperada, tan rápido, tan abrupto todo, bueno, que deje las menores secuelas a futuro. Sabemos que no va a ser fácil, sabemos que esto es algo realmente complicado, algo difícil además de diagnosticar en día a día, ¿no? Así que, bueno, esperaremos ver día tras día cómo amanecemos y cómo va evolucionando todo o involucionando. De esta manera, te agradecemos mucho, Gabriel, por estos minutos. Estamos todos ya cansados, son casi cerca. Para los que nos van a escuchar mañana, estamos cerca de las 12 de la noche, ha sido un día largo, agotador. Y bueno, de esta manera nos despedimos hasta el próximo programa de Que Hable Pelado, el próximo podcast en cuarentena. Y como siempre, nos vamos escuchando un temita musical acorde a todo un poco lo que hemos charlado. Los despedidos, Facundo, los despido, Poppy. Ha sido un placer y bueno, será hasta la próxima. La justicia, el orden y la ley.